de nuestros sorteos. Muchos años uno cree que el caer es levantarse y de repente. Muy bien, vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer un cambio en el día de hoy. Son las 14:15 horas. Pero te tengo que contar algo. En el marco de los 15 años de Eruca Sativa, van a estar presentándose el 17 de junio acá en el Teatro Radio City en la ciudad de Mar del Plata. Y por esto es que cambiamos los planes de hoy, porque tenemos el placer de estar en comunicación con Gabriel Pedernera. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás? Buen día. Qué bien, che, qué bueno. 15 años se festejan. Primero, merecidísimo el festejo y la celebración. Les felicitamos, les abrazamos. Acá somos muy fan y nos parece que está buenísima esta gira de celebración. Pregunto, ¿es una gira así en acorde a la fiesta de 15 años? ¿Vienen con de todo para hacer esta celebración? Sí, exactamente. Estamos festejando, estamos de festejo. Siempre estamos de festejo. Sí, ¿verdad? Está bien. Porque a la vida hay que festejarla y celebrarla. Pero en este caso cumplimos 15 años. Arrancamos en diciembre con el Estadio Obras de acá en Capital Federal. Y empezamos a hacer shows en un montón de lugares que obviamente no hacía mucho que no íbamos, inclusive antes de la pandemia, ¿viste? Nos vamos a encontrar con muchos públicos que hacen mucho que. O sea, con públicos que tuvieron que esperar muchísimo para volver a ver claro. Eruca, ¿viste? Así que, de hecho, este fin de nos vamos a Neuquén, por ejemplo, que es una ciudad a la que hace muchísimo que no vamos y nos encanta. Estuvimos por Mendoza, estuvimos por San Juan también. Después vamos a ir a Pampa, vamos a ver Tandino, vamos a volver a La Plata. Y el 17, como vos bien dijiste, vamos a estar en Mar del Plata. Mar del Plata no tuvo que esperar tanto, digamos, porque hemos vuelto hace relativamente poco, pero bueno, la verdad que nos encanta, nos encanta poder siempre volver, porque es un lugar muy, muy especial. Sí, Mar del Plata tiene muchos fans de Eruca Sativa, debemos decirlo. Hay mucha cultura de Eruca Sativa por acá. Che, el último disco que salió a finales del año pasado, Doppelganga, incluyó unos hitazos del rock nacional como muy tremendos, con unas versiones muy dignas del power trio que son, pero fue un discazo, de verdad, una gran selección de canciones. Me gustaría saber cómo eligieron ustedes esas canciones, porque hay temas, no sé, desde Aterciopilados, desde la canción de Tango Feroz, digo, de verdad son tremendas canciones. Muchas gracias por tus palabras. La verdad es que fue re natural la selección, porque son canciones que nos conmueven hace mucho tiempo, y que siempre tuvimos como Eruca, desde los inicios de Eruca, siempre nos gustó esto de versionar, ¿viste? De agarrar una canción, hasta te diría como un ejercicio creativo, de decir, che, a ver qué temazo este, qué podemos hacerle. Así que surgió como re naturalmente y empezamos a tirar canciones, ¿viste? Y empezamos algunas a probarlas, algunas sin éxito también, porque nos encontramos tocando la y es como que no fluía, ¿viste? Por más que son canciones que amamos, pero con algunas nos pasó que dijimos, che, no, esta parece que no está fluyendo, probemos con otra. Y así empezaron a aparecer, pero te diría que la mayoría fueron versionadas en cuestión de minutos, porque empezamos como a fluir con lo que nos estaba pasando a nivel emocional con la canción, en esos primeros momentos de empezar a tocarla, empezar a decir, che, a ver cuáles son los acordes y eso. Sí. Y la verdad es que refluyeron. Por ejemplo, el Amor es más fuerte, sí, que es una de las que vos nombrabas, creo que fue, no sé, 15 minutos, ¿viste? Y ya estaba sonando como quedó en el disco, ¿viste? Entonces, a mí Mandolín tengo que decir que es uno de los temas que más me gustan de ese disco. Primero porque Mandolín es uno de mis temas preferidos. O sea, Gustavo Pena es una cosa maravillosa. Y que ustedes versionaran Mandolín, por ejemplo, me pareció tremendo. Y también fluyó así como el que vos decías recién, en 15 minutos. Oh. Exactamente. Bueno, Mandolín es otro caso, por ejemplo. Es las una chicas, locura. Las chicas lo cantaron varias veces, porque siempre que hacíamos alguna guitarrera, una situación como de estar tocando canciones que nos gustan, siempre surgía Mandolín y las chicas lo cantaban así a dúo. Claro. Y me parecía absolutamente hermoso. Cuando empezamos a versionarlo, ¿viste? Fue como, bueno, o sea, ahora qué le hacemos, viste que nos rebuscados, ¿sabes? Cuidado. Y una cosa y una cuidado un arreglo que... súper difícil, ¿eh? Y en un momento como que dijimos, noche ya está, o sea, ya está. Viste, está pasando algo lindo acá, aprovechemos esto. Este clima que se arma, inclusive en la segunda etapa, tiene que se arma algo como medio, te diría, medio stone, ¿viste? Suena sí. Por momentos. Y está bueno porque es algo que nunca habíamos hecho también, ¿viste? A mí me parece muy particular ese disco, primero porque son canciones, eso, Silvio Rodríguez, ¿no? Son canciones que uno dice, che, de otro palo, ¿no? Es del mismo palo, pero no son canciones que uno vuelva a escuchar. Y la claro. Verdad es que las reversiones que hicieron, ¿no? Esa cosa tan rockeada, pero medio en pausa, también con otros estilos. A mí me pareció como no sé, una fusión de música que me llamó particularmente la atención. Me pareció, un discazo. Los dos que hicieron el año pasado, que de hecho ambos fueron premiados en los Gardel. Tanto sea Doppelganga como el segundo disco de Seremos, bueno, el anterior en realidad, Seremos Primavera en vivo en el Ballena Azul. Sí, bueno, la verdad que una alegría hermosa. Es como que el año pasado arrancó con nosotros diciendo, che, este año nos tomamos más tranqui, ¿viste? Tratemos de no tocar tanto. Que no hacemos hacer un disco, ¿viste? Estemos tranquilos, ¿viste? Y al final terminamos editando dos discos, ¿viste? Haciendo un montón de conciertos. Siempre nos pasa lo mismo, ¿viste? No, pero dos discos que fueron tremendos aparte. Viajar. Pero sabes que los dos discos nos pasó lo mismo. Y es que hay como una especie de búsqueda muy natural. Claro. Que eso es algo que tratamos de, en esta época de nuestras vidas, que todavía somos jóvenes, yo ¿sí? considero que somos jóvenes todavía, pero hace mucho ya que andamos, ¿viste? Entonces, a veces uno ya no tiene el mismo, como, ¿cómo te diría? El mismo como impulso, ¿viste? De esa juventud. Cuando arrancó Eruca yo tenía 20 años. Era como, sí, sí, estaba, es distinto. ¿Viste? Ensayando de las 9 de la mañana a las 8 de la noche sin parar, no paraba ni a tomar un café. Y ahora es como que tratamos de tomarlo mucho como más tranquilos y más, de una manera más natural, ¿viste? Sí, se conocen más también. Y de disfrutar más también la conexión que tenemos, porque nosotros somos tres personas que hacemos música y que nos queremos profundamente. Entonces disfrutamos de estar juntos y tratamos de no abusar de eso, ¿viste? Queremos pasarla bien, ¿viste? Como que para nosotros en este momento es por ahí, ¿viste? Entonces los shows, bueno, las personas que vengan a ver Plata, van a ver que los shows tienen que ver con eso, tienen que ver con pasarla bien. Y hay un poco la bajada, esto que vos decías de las versiones, un poco la bajada de Doppelganga también es esto que nosotros hemos, como de alguna manera, entre comillas, predicado siempre. La música es una sola, ¿viste? No debería haber tantas separaciones, sino esto es rock, esto no es rock, esto es pop, esto es rock. ¿Viste? La música es una. A mí, sí. Entonces, lo importante es que la persona que cuenta la historia, la persona que hace la canción, lo haga desde el corazón, ¿viste? Me parece que tiene que ver también. Se me desprenden dos cositas, sé que tenés poco tiempo, así que no te me extiendo demasiado, pero hay bandas que uno sigue que tienen, no sé, 20 años, 30 años, ¿no? Yo pienso en Divididos, pienso en Las Pelotas, digo, son bandas que a mí me gustan también, junto con ustedes, que son bandas muy de muchos años, y digo, yo tampoco soy una piba. Y me pongo a pensar, vos recién decías, ¿no? Nosotros ya estamos más grandes, yo empecé a los 20 y ya no tenés 20 años. Y eso también se ve, ¿no? En la música, no solamente por el rock sigue siendo el mismo, más allá de que quizás uno lo ejecute de una forma o de otra. Pero también eso, ¿no? Esta unión, esta grupalidad, estos años transitados, ¿no? La experiencia vivida, digo, eso también se ve reflejado en el tipo de música. Y uno tampoco ya tiene los años que hacen de, no sé, de hacer canciones que estén todo el tiempo allá arriba, ¿no? Y uno tampoco la sostiene eso. Y me parece que es un poco hasta orgánico, lo veo yo. Pero es que un poco así debería ser, ¿viste? Porque también querer tratar de emular algo que no existe. Una vez escuché a Iván Noble hablando del tema. Sí. Me pareció interesante lo que decía, ¿viste? Él, empezó, digamos, en el momento en el que escribió sus primeras canciones, viste, estaba claro. Sentado en la estación de Burlingame, viste, sin un mango, esperando que venga el tren, viste, lo había dejado la novia, y tenía 18 años. Entonces, él ahora ya no es ese. No porque tenga más plata, menos plata, menos plata, pero ahí. No, más vale. Sino porque hay una cuestión orgánica y natural del ser humano, ¿viste? Yo no puedo pretender ser el mismo que era cuando tenía 16. Y la verdad es que no sería sano para mí tampoco, y sobre todo para mi entorno, para la persona que a mí más me importa en el mundo, que es mi hija, ¿no? Imagínate si mi hija tuviera que ver un padre que tiene 18 años, que se hace un montón de preguntas y que está todo el tiempo, ¿viste? No sería natural, me parece. Sí, sí. Entonces, total. Creo que es más orgánico, ¿cómo voy a decir? Me parece que es más orgánico que lo otro. Incluso conozco mucha gente que tiene 50 años y que todavía está viviendo como si tuviera 17. Sí. No me parece sano, ¿viste? No me parece bien. Sí, es difícil, porque aparte, para mí es eso, ¿no? Primero que hay muchas bandas igual, yo me pongo a pensar, hay muchas bandas que pareciera que no hubieran pasado los años. Pero a mí lo que me suele pasar con esas bandas es que por ahí en algún momento me gustaron más y cuando yo crecí digo, bueno, ya no me producen lo mismo, porque yo ya no estoy en esa misma, ¿no? Uno, digamos, vivimos en constante movimiento, uno también le van sucediendo cosas, va creciendo, y por ahí estas bandas que me han acompañado toda la vida, digo, y Eruca Sativa me parece que es una banda que se ha acomodado en eso, ¿no? Y ha crecido desde ese lugar, desde lo humano, son bandas que te terminan acompañando, ¿no? Porque en realidad tienen ese pasaje bien orgánico, bien que del momento, de lo que está sucediendo, no sé, y se ve reflejado también el crecimiento. Digo, Eruca Sativa creció muchísimo y crecieron como músiques también, ¿no? Como grupo humano, como músiques, como profesionales. Y eso lo vemos en las canciones. Palabra. No, por favor. Tus palabras me hacen emocionar un poco. Pero un poco, o sea, siento que, okay, sí, viste, la música debería acompañar tu vida. Posiblemente una canción genere algo o te genere algo a vos porque vos estás en un momento de tu vida determinado. Claro. Yo creo que mientras las cosas sean más naturales, viste, Lula se acaba de tatuar una frase hermosa que le dijo su hijo, Julián, su hijo más grande, que es, las cosas son como tienen que ser. Y viste, dentro de toda la inocencia del niño y todo, hay una sabiduría increíble. Y me parece que uno tiene que dejar que las cosas sean como tienen que ser, viste. A veces uno trata de ponerse en el medio y no es sano, ¿viste? Hay que seguir aprendiendo y hay que seguir ubicándose en el momento en el que uno está de la vida, pero también porque tampoco me quiero poner tan filosófico, porque dice, a veces uno, qué plomo el batero de Eruca, ¿viste? Que siempre es un charlatán. No, digo, está muy bien. Te llamamos para eso, digo, también, Gaby. Hay un poco de una sociedad que a mí me preocupa bastante y del que no se habla mucho, que es el de la gerontofobia. Sí. La gente tiene miedo a envejecer, ¿viste? Como si envejecer fuera algo malo, o como si fuera algo que, ¿viste? Como si fuera que cuando te vas poniendo más grande, vas perdiendo algo. Que no, sí, ¿viste? La gente no quiere demostrar que le están pasando los años. Entonces, todo lo que pueda hacer para seguir pareciendo como el pibe que fue en algún momento, lo va a sostener. A cualquier costo, aunque a cualquier costo, sea inorgánico. El daño terrible, ¿viste? Y que sigue pasando. Uno pensaría que no, porque las nuevas generaciones son mucho más abiertas, pero sigue pasando. Y la gente sigue desde lo más profundo hasta lo más chato. Hay mucha gente que sigue invirtiendo miles y millones de pesos en hacer tratamientos para que su piel siga viéndose como si tuviera 20. Y vos decís, pero ¿por qué no dejamos que el tiempo pase, que el tiempo haga su trabajo? Tratamos de estar saludables, tratamos de no meternos porquerías en el cuerpo y de ser lo más felices posible con toda esta experiencia que tenemos, ¿viste? Sí, creo que lo que más a mí por lo menos me parece más interesante es esto, ¿no? De incorporar la experiencia como ganancia. sea, que uno haya vivido tiene de bueno que uno acumuló experiencia, que uno se llena una cajita de experiencias que le permite prevenir cosas, aprender, ¿no? Ser empático. Digo, muchas cosas que te dan la experiencia vivida y que a los 20 no la tenés, y está bien no tenerla a los 20, pero que tenerlas también está bien. Y que pasan los años y uno va acumulando en esa cajita de experiencias cosas que no se pueden comparar y no se pueden conseguir de otra manera. Exacto, exacto. Es exactamente así. Gaby, hay que disfrutar. El 17 de junio vamos a estar ahí en el Teatro Radio City disfrutando muchísimo. Pueden entrar, les decimos a la gente que pueden entrar a comprar las entradas en Platea.net o se pueden acercar ahí al Teatro Real Roxy para poder conseguir las últimas entradas. Va a estar buenísimo. Única fecha en Mar del Plata, ¿no? Única fecha en Mar del Plata, exactamente. Bueno, Gaby, ahí nos vamos a estar viendo. El 17 vamos a estar ahí. Te mandamos un abrazo muy grande y muchas gracias por este ratito que te tomaste para charlar con nosotros. No, gracias a vos, gracias a ustedes, y nos vemos ahí en Mar del Plata. Nos vemos entonces. Qué ciudad hermosa. Qué bueno, che, nos vemos acá entonces. Te esperamos. Chao, chao. Ahí pasaba Gabriel Pedernera de Eruca Sativa promocionando, ¿no? Porque se llegan el festejo de los 15 años de Eruca Sativa en el Teatro Radio City el 17 de junio.